¿Qué tal estamos? Un lunes más aquí estamos en La Voz del Árbol, en Radio Crash. Y hoy, pues bueno, muy bien acompañado. Os comentaré ahora el título del programa genérico para que os vayáis haciendo boca. Sí, como os estaba comentando, hoy tiene muy buena pinta este programa. No sé en qué acabará esto, porque os voy a presentar el programa. Bueno, pues como lo hemos definido, bueno, como lo ha definido él, que os lo voy a presentar ahora. El programa va a ir hoy sobre grupos de rock tardíos, 60s, eclécticos y que se acercan pues al jazz, ¿no? Y entonces, pues bueno, el culpable de todo esto lo tengo aquí. Es un placer para mí tener a Ignacio aquí. ¿Cómo estás, Ignacio? Muy bien, muy bien. Intentando que lo resumieras eso, pero no hubo manera. Es que es imposible resumir esto, ya, como es no entiendo nada. Lo que está mal construido probablemente, mal el orden sintáctico, pero es así. Bueno, hay que decir que eres un gran amante de la música, ya lo irán descubriendo los oyentes hoy. Y bueno, lo vas a demostrar hoy pues con esta selección que has traído, que bueno, yo te dije que seleccionaras algo relacionado con el jazz, claro. Eso fue lo complicado, porque yo no entiendo mucho de jazz y estos discos tampoco los tengo excesivamente oídos, y para encontrar lo que se podía aproximar al jazz. Además, hay que decir que los has traído en vinilo, ¿no? Que eres... Sí, tenía ganas de... Amante del vinilo también, de, ¿no? De sonido vinilo, sí. Suena mejor que nada. Sí, suena, tiene su gracia. Para mí es una putadilla porque tengo que estar aquí poniéndolo con la aguja, que buscar la pista. Es incómodo comparado con las posibilidades de hoy en día digitales. Pero qué guapo, la carátula. No, es que suena mejor. Y la carátula también, pero básicamente suena mejor. Para mí. Sí. Y vienes muy bien acompañado, que está aquí Diego, que es tu hijo. Diego, ¿qué tal estás? Hola, buenas noches. Nada, bueno, aquí... viendo a ver qué música nos trae aquí mi padre. A ver, nos sorprenderá seguramente, a mí por lo menos. Nah. Y además descubriré, porque he visto que, bueno, no he echado un vistazo a todos los vinilos, pero que creo que no conozco a ninguno. Sí, es que estos son grupos oscuros de finales de los 60, que en su día acabaron siendo ya una cosa horrible del vinilo, que es ser objeto de coleccionista, donde ya vale más prima más el valor económico del objeto que lo que contenga. Pero bueno, estos grupos se mantuvieron, y hace unos cuantos años un sello empezó a reeditar toda esta época de grupos, y ajá, entonces pues ya es una cosa. Evidentemente no son discos baratos, porque tampoco son ediciones baratas. Todos tienen gramaje y todos tienen una serie de... Porque son discos comprados, digamos, recientemente, no son discos antiguos. No, esto hace ya, qué sé yo, 10 o 15 años por lo menos, ¿eh? O 20 igual, bueno, el tiempo es una cosa muy abstracta, que ya, si no lo miras... Que perdemos la noción. No hay quien tiempo, lo calcule, ¿no? Ya, es imposible. Llega un punto en nuestra vida. No, lo miras y dices, no, es del 68, vale, ¿y cuándo lo compré yo? Pues, bueno, no sé, en el 87, pues igual, o en el 93, pues puede ser. Por ahí andará. Muy bien, pero casi todos son grupos así de finales años... Finales de los 60, ¿no? Americanos la mayoría, uh-huh. Algún inglés, que no se nos enfaden, si no lo... Ellos ganan mucho dinero con la música, hay que acordarse de ellos. Ya. Les dan medallas a los músicos del Imperio y cosas así. Es verdad, es que el Imperio... El Imperio es el Imperio. Pero si es que ellos lo inventaron, ¿no? No lo habían inventado ellos. El Imperio, sí, bueno, tuvieron una pequeña polémica... La música. Con Imperio e Imperio tuvieron una pequeña polémica con los españoles, pero fue hace muchos años. Pero bueno, sí, el Imperio moderno es cosa de ellos. Sí, acabamos hundidos, ¿no? Sí, nos dieron un poco. Pero bueno, aguantamos, ¿eh? A pesar de... Bueno, bien, bien. Esto promete mucho, porque esto ha sido la presentación del primer tema, imaginaros. Todavía no hemos evaluado. No hemos dicho nada. ¿Cuántos temas has traído? 3 o 4 nada más, ¿eh? No, yo creo que hasta 10, pero no va a dar tiempo este paso. Bueno, se oye bueno. Que no, porque además suelen ser temas ya más largos. Ya. Sí, que claro, estos temas en esa época hippie... Se acaba, hip tardía, se acaba ya ese concepto casi un poco pop de la canción, ¿no? De la inmediatez y de corto y dinámico y fresco, esto es otro rollo. Pero ganas en musicalidad. Y en improvisación, me imagino, ¿no? Es lo que intenté buscar, las cosas que más podías ver que improvisaban, unos más y otros menos. Otras veces es que simplemente se acercan con sonidos. Por eso digo lo de se acercan, porque, no sé, un aficionado, un entendido de jazz... Puede quedar horrorizado si oye la palabra jazz aquí, pero bueno, lo tocan un poco, tocaban muchas cosas en general. Bueno, jazz es una palabra muy abierta también que... Sí, también, es cierto, es un universo en sí mismo. Uh-huh. Ya, ¿no? Pues, ¿con qué nos vas a deleitar? Vamos con Listening. Estos eran un grupo de la zona de Boston. Uh-huh. Y algún músico de ellos, el bajista concretamente, tocó con la Velvet Underground, o sea, ya eran músicos consagrados, muchos de estos grupos eran grupos menores de otros músicos que habían estado a veces en bandas más famosas. Y uh-huh. tenía una curiosidad importante, yo creo que es que el guitarrista de ellos, con 17 años, ya había tocado con todo el Chicago Blues, como Otis Spann o Muddy Waters, y posteriormente, supongo que de más mayor, con la cantante esta Nora Jones, y estaba aquí ya tocando la guitarra. En esta... canción que es 9/8 song. Pues muy bien, a ver si... Del 68, esto, vamos a decir el año, para que el tiempo no sea tan abstracto. Eso es, pues a ver si consigo hacer que suene esto, que no será fácil. Que vaya, no se acuerdan los platos de cómo... Es que no me acuerdo. De lo que tienen que hacer. Pero creo que lo conseguiré, ¿eh? Eso es estar perdiendo los papeles con la tecnología, ¿no? Pues sí, sí. Bueno, vaya, joder, vaya marcha con la que empezamos, ¿eh? ¿Dónde estaba el jazz aquí? Aquí no había nada. Era algo latino, es una descarga. Me decía Ignacio, joder, me suena raro esta canción, creo que me confundí de cara. Pero bueno, lo siento. ¿Era no, cuándo? Este tema era cuándo. Esto se llama improvisar a los platos haciendo un programa. Improvisas. Sí, improvisar. No, tengo que poner esto, no, pues pongo lo otro, que ni yo mismo sé lo que voy a poner. Bueno, más que improvisar, confundirse, en mi caso, ¿no? Pero bueno, nos hacemos una idea de cómo suena el grupo, porque más o menos. ¿No? Sí, bueno, luego volvemos a ella, hombre, si no, vamos, esto va a ser un fiasco electoral, joder. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos con los siguientes? Sí, ya tengo preparado el siguiente. El siguiente me he fijado la cara del disco, ¿eh? Es que, joder, los discos no es como... Joder, los CDs, claro, los metes ahí y claro, no tienen dos caras. Solo tienen una cara. Están grabados por un lado. Claro, pero ¿cómo no me avisas antes, hombre? Bueno, yo creo que eso ya lo sabías, o no te acuerdas. No me acuerdo. Es que, ¿tú siempre tuviste CDs? ¿Nunca tuviste un vinilo? No, sí, tengo un montón de vinilos, ¿eh? Por eso. Soy un gran amante del vinilo. No, sí, pues no, pero ponerlos que... no, porque lo del el tema de las caras ya no te acuerdas muy bien. Yo lo de dar la vuelta... Una A y una B, digo, ¿para qué será esta A y esta B? No, hombre, es que ahí me volví loco un poco, me estabas volviendo loco con lo que me estás diciendo y me dijiste la 3 y tal, y no... Vale, bueno, pues mira, el siguiente disco también es la 3, pero es de la cara B. Muy bien. Y Lucas es que en esta era la cara... Vamos a comprobar, se llama Lucas de Wine. Sí, creo que vale. Se ve así a lo lejos. Pues es esa. Nada, estos, sí. ¿Y estos quién son? De Washington venían estos. Y estos, más que un sonido así muy jazz, lo que tenían era una especie de performance en el directo, que algunos los comparaban a los míticos que hablábamos el otro día de Frank Zappa y de Mothers of Invention. También tenían sátira política, como ellos, en las letras. Yo no me paré ni a entenderla. Y bueno, las guitarras tienen unos aromas de jazz importantes. Ellos también eran muy sincréticos, mezclaban muchas cosas. Beat, folk, jazz, clásica incluso. Pero a veces estos grupos tocaban a veces clásica. La portada es muy psicodélica, ¿eh? Sí, esto es el año 68. Estos son una de las... ramificaciones o de las ramas de la psicodelia. Ya ha pasado el flower power y ya cuando el gobierno americano los puso en orden, más o menos. Y estaba bien ya. Ya valía. Pues bien, bien. Escuchamos a ver si acierto esta vez. Bueno, esperemos. Ahí va. Mientras tanto damos la vuelta al otro y... Venga, eso. Venga, voy a alargar la mano a ver si llego. Muy bien. Small, where will you hide? Leaves, trees, thoughts, dreams so high. Wouldn't if I were you, wouldn't you? You were a fire all along. Pues puedo decir que esta vez acerté. La canción era esta, sí que acerté. Sí que tenía a lo mejor un toquecillo de jazz, ¿no? Con sonido, que como decías tú. Incluso el ritmo, sí, este ritmo así ternario sí, tenía, se utiliza. Tenía algo, se aproxima, ahí estaba. Aquí en este programa sobre grupos... Y mucha musicalidad, estos para mí yo creo que son de los que más musicalidad sí, bien, tienen sí, hoy en día, mucho. Sí. Y lo que quieres es que volvamos a poner el disco de antes, pero que esta vez acierte, ¿no? Sí, sí, simplemente cambiar la cara, nada más. Uf, es que eso, y fijarse no, en la galleta que trae unas palabras no, que no significan es... los títulos de las canciones. Sí. ¿Cuál es la que busco? Ah, esta que empieza por 9, esa. Sí. Cuentas, los surcos. Ya. Es que no es fácil contar los surcos, ¿eh? No, es lo más complicado, eso es verdad. Y si no hay luz, eso es, puede llegar a ser lo malo es que aquí sí insufrible. Hay luz. Bien, pues nada, vamos a intentar que suene pues la que dijimos antes, que creo que además es uno de los temas estrellas de la noche. Thank you. Pues aquí estamos con Ignacio y con Diego, escuchando a Listening, que esta vez sí que acerté en el tema. Sí que este era un poco más jazzero que el otro, es que el otro era muy fiestero, ¿eh? Empezamos ahí a tope. El otro no era jazzero directamente. Bueno, hombre, y este jazzero sí que tiene cosas, ¿no? Es la improvisación, lo que estamos comentando. La improvisación, ¿no? un poco abierto, ¿no? Como el concepto finales. Abierto de que pueden tocar un poco lo que quieran, ¿no? Yo creo que sí, que es un poco lo que me parece, porque vamos, tampoco crees tú que yo estos discos, cuando los escuchaba en su día, tampoco iba buscando esto exactamente, iba buscando más la parte más bluesera o blues con psicodelia o, uh-huh. o psicodelia en sí misma de esta de improvisar y de viajar. Y bueno, iban apareciendo estas cosas, que a veces te llevas hasta sorpresas y chascos, pero luego, con el tiempo ahí están. Uh-huh. ¿Y ahora qué viene ahora? Ahora vienen unos un año más tarde, el 69. Estos eran de California, de lo que llaman allí el Big Area, este, que es una especie de zona metropolitana millonísima de habitantes. Uh-huh. Estos básicamente tienen como dentro de la psicodelia y del rock psicodélico, bueno, hacían ya un poco de hard rock más que psicodélico, lo que se llamaba posteriormente progresivo. Y entonces oscilaba un poco entre el folk rock psicodélico, que quizás es el sonido que pasó casi a la historia como la psicodelia es esto, uh-huh. y ese hard rock. Entonces, bueno, tienen esta canción que es bastante extraña, yo creo que hasta un poco para ellos, muy larga además, se aproxima un poco ya a otros estilos. Yo creo que igual esto es sin pretenderlo, seguramente. Yeah. Y luego el guitarrista era... Había colaborado con Blue Cheer o colaboraba con Blue Cheer, porque me parece que eran contemporáneos. Blue Cheer era un grupo de hard rock ya súper melenudos, de los primeros melenudos que ya empezaban a dar miedo. Y sí, es verdad, porque a la gente estoy segura que aquellos melenudos le daban miedo en su día. Y entonces estos fueron muy famosos porque cogieron el Summertime Blues, los Blue Cheer, del mítico Eddie Cochran, creo que es, de un rockero importante. Y lo hicieron en una especie de hard rock, ¿no? Y era de las primeras veces. Entonces, bueno, estaban como en la ebullición de un estilo nuevo. Y estos estaban ahí entre los dos. Uh-huh. La canción es Lemonade Kid. Y dura un montón, o sea que poneros cómodos. Yo creo que lo que has hecho es traer los temas más largos de los discos. Claro, ¿no? Esto es más jazzero, dura 7 minutos. Exacto, estos son unos pesados, no se van a acabar. Y entonces, solo pueden ser dos cosas: o jazzero o progresivo. Jazzero pues igual a pesado. Claro. Pues venga, vamos a ver si son jazzeros o pesados. Vamos o las dos cosas. Good. Well, we drank our fill and we ate until the sun went down and the moon stood still. Getting good, the kid had to go. Well, I'll see you later. Hope you can make it back again someday. I've got a lot more tricks to show you, and I've got a lot more places where we can play. Just a play, and the world is its theater. Do you want to have a bit part, or do you want to be a leader? You've got to think for yourself. Don't want to put any notions in your head, 'cause the only one that counts is watching what's inside you, and the way you act, you might as well be dead. Acabóse, ¿no? Sí, eso parece, sí. Porque estábamos aquí un poco ya, yo no me acordaba ya muy bien. Pero vamos, era, vamos a decirlo cariñosamente, minimalista. Sí, sí, sí, sí. O sea, repetitivas todas sí, las ansiedad. Sí, bastante. Esta me gustó menos que las dos anteriores, bueno, te lo estaba comentando, pero bueno. Muchas veces es el momento, tú a lo mejor ahora mismo estás escuchando lo de Chao y viajas un poco con esa repetición. Que no te lleva. Hombre, quizás sitio. Con las drogas de entonces igual sí se viajaría probablemente, más, pero, sí. Es verdad un que lunes a estas horas cada música y cada época tiene sus drogas y influye mucho sí, hombre, en claro. Muchas tiene cosas. Su contexto, ¿no? Exactamente. Sí, señor. ¿Y qué me dices que habías visto una farola? Ah, sí, bueno, es que fue ayer muy bueno. Hubiera cambiado el voto y todo si lo llegó a ver antes, pero lo vi ayer a las 10 de la noche, así al oscurecer, en una farola pegado. Miro y de repente veo promesas electorales y legalizar los calamares a la romana. Digo, ¿y esto? Y sigo leyendo y veo la cara de Brian, el de la vida de Brian, y digo, uh-huh. Buah, me imagino, aquí va a haber tomate. Efectivamente, la cara de él como si fuera el candidato, vota a Brian. Y debajo, Frente Popular de Judea en Asturias, con hashtags de Twitter y probablemente Facebook y todo, impagables. Además, yo me quedo con una duda, porque era promesa electoral, ¿cómo es? Almohadilla 9, o sea que igual hay 8 o 9, o, bueno, 9 hay mínimo, igual hay 8 más, o sea, me queda la duda si es la única o hay más promesas. Pero parece ser que ya circula por internet, o sea que alguien que nos diga dónde alguien hay más que nos llame, por favor, que nos diga dónde hay más promesas electorales del Frente Popular de Judea en Asturias. Ahí es nada. Son como los de Ciudadanos, ¿no? Esto es, ¿no? Un poco. Pues no lo sé, la verdad. No, nadie sabe cómo son los de Ciudadanos todavía. Ya, ya. Pero el Frente Popular de Judea, pues igual no lo sabían ni ellos mismos, si nos atendemos a la película. Solo sabían que... Era muy gracioso cuando eran todos aquellos grupúsculos que permutaban, ¿no? Nosotros somos el Frente no sé qué de Judea, nosotros somos Judea, tal, y había como 10 o 15. Y esos son de... No, y siempre tenían un enemigo. Y esos no, ¿por qué no van a...? No, que esos somos nosotros. Llegaban a confundirse con tantos partidos políticos. No sabían cuál era cuál, ¿no? No sabían cuál, quién era. Ellos mismos, ¿no? Era buenísimo esa escena. Sí, sí, bueno, sí. Toda la película esa es una obra maestra. Pues nada, habrá que legalizar los calamares a la romana. Ya, de la merluza de momento se salva. A ver, no sé, los de las cofradías igual pueden tener algún problema. No sé si estarían muy de acuerdo con ese tipo de propuesta. Promesa, porque era una promesa, ¿eh? Promesa electoral. Sí, sí, nada, sí. Ni de programa. No, no, promesa. O sea, ahí está. Pues ahí queda, a ver. De obligado cumplimiento. Vamos a un año más, al año 70. Sí, ¿qué pasó en el año 70? A ver, cuéntanos. Pasarían como millones de cosas, pero... Y ninguna buena, porque eso era una época convulsa del mundo, yo creo, ¿no? Cuando cambiaba la década, se había ido al garete el sueño hippie americano, el sueño... Bueno, se cambiaron cosas, evidentemente, pero no tantos. Y estos venían de Utah, de un sitio muy lejos de todos los sitios. Tengo entendido. Y también eran ya, en el 70 ya, bueno, habían empezado los de California con Belena, pues los otros dirían, pues yo, es lo mismo o más, porque generalmente iban como a más año, más Belena. Me encanta porque parece que lo viviste, ¿no? Que estuviste ahí. Sí, bueno, oye, a lo mejor sí. Bueno, por edad... Cronológicamente, no, hombre, si hubiera estado en Utah y fuera muy precoz, me hubiera dado tiempo, pero aquí no. No. Entonces, bueno, estos ya es, ya es, sí, ese hard rock progresivo que empezaba a finales de los 60, esto ya es lo que años más tarde se llamó stoner rock otra vez, sí, que fue hombre, un hard rock, revival. Hard rock, no sé, en ese momento no se empleaba ese término, ¿no? No tengo ni idea, te lo estoy preguntando. Supongo si que sería algo después, esto casi siempre se le ocurre a algún crítico, así sagaz. Bueno, va a haber unos cuantos grupos que le gusta ver una nueva escena, que ve no sé qué más y... Bueno, esa capacidad de síntesis que tienen los sajones. Sí, hombre, pues, las etiquetas se ponen pues después, faca, ya. Sacan ahí una etiqueta y no sé exactamente cuándo es, pero bueno, las etiquetas a mucha gente no le gustan, a veces sirve son para centrarse un poco, es como si, no sé, si entraras en una biblioteca sin ningún orden, ¿no? Pues, ¿por dónde empiezo? Bueno, pues puedes encontrar lo bueno, lo mediocre o lo pésimo, o no sé, te montas un lío. A lo mejor es lo que hay que hacer y dejar las etiquetas y la cronología, pero bueno. Sirve un poco como de... Como las miguinas aquellas del cuento, ¿no? ¿Quién era? ¿Pulgarcito que dejaba miguinas para saber el camino? Me parece que sí, ¿no? No me acuerdo. ¿Quién era? Pulgarcito, Garbancito. ¿No? Garbancito. No, no sé. ¿No lo sabes? Tampoco lo tengo muy claro. ¿No te acuerdas? Pulgarcito, Garbancito... Ya no nos acordamos de los cuentos infantiles. Malo. No sé si será bueno. Es que nos cuentan tantos cuentos que ya... Tenemos la cabeza llena de cuentos. Pero los infantiles son... Los infantiles molan más, sí. Sí, tienen otro punto. Sí. Bueno, esto se llamaba Merkin Man. Vamos a poner Take Some Time. ¿Y estos qué grupo decías? Estos eran de Utah. Donde el lago salado es. Y donde habitan los mormones. ¿Y se llaman? ¿Cómo es? Merkin Manor. No, estás mirando otro. ¿Ah, sí? Sí. Merkin Manor no sé dónde lo tienes. Pero esos son los anteriores. Esos son CAC. Los de la canción ahí con ese arreglín permanente. Sí, vale. En forma de loop. Vale. Oye, y además en este disco me lo has puesto muy difícil porque no encontraba la cara porque... Ay, amigo, claro, porque es que estos ya eran ediciones artísticas. Besides... Entonces, Ya no ponen ni A ni B, oh, ni siquiera side. One ni two, ya. Madre this mía. Side, hay que saber inglés para poner el disco. No, no, lo digo en serio. Que this esto... side, other side. ¿Qué es esto? ¿Qué dicen? Chau, chau. No sé, no sé, pero bueno. Creo que era la segunda de la segunda de this de side. De this side. Venga, ahí va. A ver qué pasa. Acabóse. Acabóse de sorpresa, que estábamos aquí charlando. Estábamos aquí a lo nuestro. Variar. Bueno, pues nada, que estábamos hablando. Claro, es que me contabas que se había muerto uno, no sé qué, y ya me entretuve. Pero bueno, ya lo diremos luego. Va a ser si nos da tiempo. Una sorpresa al final. Pues la sorpresa al final, si llegamos a tiempo, cosa que a este paso lo dudo mucho, pero bueno. Es que te enrollas un poco, ¿eh? Ya, sí, debe ser. Es que lo que hay que oír. Bueno, que me comentabas que el grupo que viene a continuación es quizás el más conocido. Sí, me suena hasta a mí. Entonces lo es. No, me suena algo el claro, nombre, si no sé si... El nombre, tú no, nunca miraste para esta música ni para esto, pues entonces siempre es así. O sea, te acaban llegando los más conocidos. A veces sí, no tienen por qué ser los mejores, pero son los más conocidos. Estos sí, estos son Spirit. No. Estos también eran de estos eran, no, eran de Los Ángeles, eran de más abajo, no eran el Big Area, eran de Los Ángeles. El guitarrista Randy California, muy famoso, el apodo lo de California, evidentemente, porque le llamaron Randy California porque él se fue a Nueva York y en Nueva York tocó con Hendrix, cuando Hendrix tocaba en el Vilas, que creo que era bastante, bastante joven Hendrix de aquella. Y no sé si leí alguna vez o vi algo sobre esa época de Hendrix, y que todo el mundo que lo veía decía que era un, se quedaban boquiabiertos con él. Muy joven, negro y no blanco, sin hacer música específica de negros y tocando la guitarra, pues como Hendrix evidentemente tocaba la guitarra de una manera única e absolutamente personal, ¿no? Hombre, que no era música de negros lo que hacía Hendrix. Sí, en el trasfondo sí, pero los negros no suelen ser tan guitarreros, les suelen más gustar hacer las cosas de otra manera. O cuando hacen la guitarra con el blues van como a otro tempo, a esa velocidad, esa locura es como de blancos, ¿no? Es que, ya, de verdad, más rockero, vamos. Más... Sí, exacto. Bueno, evidentemente sí tenía un trasfondo bastante amplio. Bastante grande de raíz negra. De su raíz, porque evidentemente supongo que de crío sería lo que habría escuchado. Pero no lo mimetizaba, no seguía los patrones, se fue para otro lado. Y ahí, bueno, es lo que llegó a ser, ¿no? A muchos ya no les gusta o les parece un pegotero o sobredimensionado o parece ser que es el músico que todo el mundo ve. ¿Quién es Jimi Hendrix? Sí, hay gente que dice que bueno, que no lleva tanto. Bueno, eso ya son... ¿Quién dice eso? Me cago en 10. Que venga muchos, aquí, que lo muchos. Diga. No se atreven. No se atreven. Nah, son unos cobardes, se lo dicen ahí cuando saben que nadie les oye. En fin, Spirit, que no son eso, Hendrix. Tenían otro Spirit. Punto, no era guitarrista tan enloquecida. Estos eran muy, muy, muy, muy californianos. Muy eclécticos también. Yo, rock, jazz, blues, el blues siempre está, folk también, algo de clásica y también a veces algo de india, ese punto místico que se cogió a mitad de los 60. Sí, sí, sí. No sé si empezaron los Beatles o no, pero bueno, lo popularizaron evidentemente, ¿no? Y ese acercamiento que hubo a la India por parte de Occidente, al menos a nivel musical. En esta canción que se llama Elija, acabada en H. Elija. Elija, yo no sé si es Elija o hay que aspirar a Elija o... Entonces ya empieza a sonar ya cosas peligrosas en el mundo moderno. De verdad que seguro no tendrían esa intención para nada. Ni siquiera se lo imaginaban lo que iba a pasar. Entonces, no lo sé, yo no recuerdo muy bien. Luego veremos a ver por qué decidí poner esta canción de Spirit hoy. A ver hasta dónde se acercan al jazz y dónde van a su rollo, que es lo que solían hacer. Muy bien. Pero suelen molar, ¿eh? Me encanta eso, ¿no? Que luego, joder, no sé cuándo, ¿por qué elegí esta canción? Ya, porque esto lo hice en varios días, hace semanas, esto tío, todo un proceso muy lento, muy perezoso. No, dímelo a mí, joder, llevo un año detrás de ti. Llevas un año detrás de mí, prácticamente, sí, o sea, imagínate. Joder, qué caro eres, ¿eh? Joder, ya no, y rogar. Esto no lleva el año, ¿eh? Eso es verdad, esas canciones igual llevan 2 meses o así, un trimestre. No sé. Planes quinquenales de aquellos que había antes, va. Sí, sí. Hacerlo todo pues vamos planificado con... pero y lento, ¿no? Vamos con Elija. Elija. Elija. Elija usted. Venga, del 68, no habíamos dicho. Thank you. Menos mal que me trajiste un tema que realmente es jazz rock esto. Ya, ¿verdad? Ya. Pero yo antes oí por aquí y no fui yo el que lo dije. Estos son tan pesados como los de jazz. O sea que vosotros podéis hacer vuestras cábalas sobre quién emitió semejante improperio. Yo no fui. Incluso solo debajo. Diego está muy callado. ¿Y quién va a ser el tercero? Incluso con solo debajo, que decías tú, no, quítalo. No, con la batería decía yo, porque ya se estaba alargando la cosa, pero bueno, pensábamos que el batería se puede enfadar con nosotros, seriamente. ¿Qué opinas, Diego? Pues. La verdad. Yo creo que cuando se pusieron de acuerdo para hacer la canción o algo, no sé, debe ser que si yo no tengo mi solo, no hago la canción, porque 20 minutos de canción... Yo quiero tener mi solo. Ya, yo vine aquí a hablar de mi libro. Sí, algo así. Sí, tenían... Igual nunca se sabe con estos si lo que tienen es un gran concepto musical o una dificultad importante para saber acabar las canciones. Quizás es eso, por eso son tan largas, ¿no? Claro, no encuentran el final. No encuentran. También es cierto que yo quiero mi solo, ¿no? Cada uno tuvo el suyo, la guitarra tuvo más, evidentemente, pero esto es rock, entonces la guitarra tiene que primar. Pero sí, también tuvo el bajista, tuvo el batería, luego volvieron, luego tal, luego el batería todavía hizo su apoteosis final, bueno, pues si acaso no nos habíamos enterado bien antes. Pues es así. Bueno, seguimos con Americanas, el último americano. Porque... Sí, jolín, ya era hora. Ya, ¿eh? Vamos a pasar luego a nuestros, como llaman a los alemanes, a los de Monkey Island. Los monos de la isla nos llaman. ¿Ah, sí? A los ingleses, sí. Es que desde el año 40 y algo no se lleven bien y todavía no... No lo han superado, ¿no? Nah, no se apañaron muy bien. Se toleran y tal, ¿por qué dirán? Pero en el fondo... No nos gustó nada vuestra compañía. Muy bien, ¿quiénes son estos? Oye, no es por nada, me dio alergia un poco este vinilo. Sí que tienen tiempo, ¿eh? Porque me acerqué un poco a él y empecé a estornudar. Pues igual. Bueno, sí, no sé si son reediciones, pero tienen tiempo. Esto, ya te digo, fue una época... El de Spirit, que es original. Sí. Claro, ese sí, ese es original de la época. Entonces ahí ya el papel ya va sufriendo procesos de envejecimiento y va soltando para allá toda la tinta y vete tú. Me decías que es un sello italiano, ¿no? La Division of este, ¿no? Sí, a Karma, eso. A Karma, ¿cómo es? A Karma. Es que no lo leo muy bien aquí. Sí, a Karma es. A Karma. Como es un ojo así, triángulo... Claro, tiene ese punto psicodélico, a Karma, esotérico, sí. ¿No? A Karma es. A Karma. Es un disco, es un sello italiano, cosa que también lo hace más... Que está reeditando... Simpático, pues, sí. Lo reeditó en su día. Yo no sé si sigue, porque yo tampoco... Hace años que miro poco ya para esta música, como para seguir buscando o rebuscando grupos. ¿Y ahora en qué estás, Ignacio? Pues ahora ya, pues como todo el mundo, en la locura esta de ahora, de una de aquí, otra de allí. Sí. La locura del Spotify. Sí, entré este año, a principio de año. Me duró la fiebre 2 o 3 meses importantes. Ahora ya lo tengo un poco ya. Me estoy quitando. Te estás quitando, el doctor te dijo, digo, bueno, sí, cuidado. Sí, me estoy quitando eso de interaccionar con un programa, que es una cosa que si lo piensas bien es un poco. Enfermizo. Orwelliano, casi, no sé cómo. Sí, enfermizo. Puede llegar a ser enfermizo porque. Es inabarcable, dura, siempre está ahí. Tienes que ponerte tú los ritmos con él no te los va a poner. Tú tira, tú pincha que aquí hay, venga, otra. ¿Quieres probar? Grupos parecidos. A veces aciertan, otras veces no tanto. Pero bueno, sí, es una locura lo de Spotify, ¿eh? Es una locura. Y mucha gente lo oye. Bueno, en muchos bares pinchan ahora, para pinchar en un bar es excelente, sin tener que tener colecciones enormes de discos, simplemente conocimiento y memoria para acordarse de quién vas o quién no vas, o pasar horas en casa probando, haciendo listas de esto me gusta y lo guardas. En fin, cada uno tendrá su sistema. Bueno, vamos a Chicago. Sí, venga. Esto se llama Mountain Bus, autobús, y tuvieron serios problemas legales, pero serios, de tribunales y varias veces, con otro grupo que fue más famoso, que se llamaba Mountain a Secas, y entonces... Y creo que al final perdieron. Es como en el disco trae todo un escrito de cómo fue esa historia y cómo perdieron. Okay. Y lo llama una especie de tragedia menor o algo así. Se pone muy, muy tremendo el crítico que hace esa portada. Entonces esto es del 71 ya, vamos avanzando en años. Ticket in My Pocket se llama. Y esto también es... Esto es más bluesero. Siendo de Chicago es casi una obligación, ¿no? Entonces esto es un blues así jazzy, con esa idea de la improvisación del directo que tiene el jazz, aunque ellos sean muy blueseros. Y no sé, engancha una y hay que tener cuidado porque recuerdo ahora mismo, me acabo de acordar, que prácticamente no hay separación entre una canción y otra. Además son, están un poco continuas. Cuando las dejas rodar las dos solas, presta bastante. Habrá que estar atento. Sí, porque si no nos metemos en 13 minutos con ellos, porque unas son 6, sí, son 7 o algo así, y estamos aquí con Mountain Bass, que vamos, vamos a Chicbass y vienes, y vamos a Chicago y venimos 3 veces, y aquí sonando. Tengo que decir que ahora sí que me lo pusiste difícil, que este tenía ya, dos discos, bueno, este ya fue increíble. Cuatro caras. Este ya sí, sí, esto ya four, fue la nota. Four. Esto ya rozaba ya la física cuántica de, del DJ. Había cuatro caras, no dos. Cuatro, o sea, había dos discos. No, pero es que lo malo es que no especificaban qué cara y no estaba. No especificaban qué cara estaba. No era como this side, other side, sino decía three side, four side. Bueno, ¿y cuál pongo? ¿Cuál es la three? ¿Cuál es la four? No había ¿y nada. ¿Y cómo llegamos a la conclusión? Explícalo, explícalo. Ah, bueno, joder, inteligencia animal pura y dura. Es decir, vamos a ver, aquí que tienen cuatro canciones, aquí hay cuatro surcos y aquí tienen tres. ¿Cuál, ¿esta dónde está? No, esta en la que tienen tres, pues aquí, pum, la segunda. Ya está. Joder, qué inteligencia, ¿eh? Animal pura y dura, la que te saca de todos los apuros. Sí, señor, pues venga, vamos para allá. Thank you. Pues ahí estaba. Grabada en directo. Grabada en directo, sí, señor. Con aplausos y todo. Sí, sí. Pagados, supongo. Pero pocos, ¿eh? Sonaban como 4 o 5. Vale, no había mucha poca gente. Pasta, ¿eh? Pagaban a pocos. Ya, ya. No había mucha gente. Cada uno hace lo que puede en la vida, como todo. Pues nada, estos del autobús este, el Mountain Bus. El autobús de la montaña. Sí, el autobús de la montaña. Está bien, está bien. Y ahora ya de acaba. Subir a los lagos, debe ser, pero sí, en versión sí. De Chicago. Igual tiene unos lagos también allí. Bueno, están en la zona de los grandes lagos. Igual tiene un lago y te lleva un autobús al lago. Sí, sí. Pero ahora ya nos vamos en autobús a Gran Bretaña. Sí, pero tenemos que meterlo en el ferry, porque en el bus todavía hay ciertos problemas de flotabilidad. Sí. Todavía no inventaron los autobuses. No, que... no. Desde la Guerra de las Galaxias parecía que estaba más cerca, pero luego se quedó en un bluff aquello de aquellos coches que volaban o caminaban como a unos, no sé, medio metro así del suelo, pero que no lo tocaban. En fin, en qué fin, pena. Ya. ¿Qué se va a hacer? ¿Dónde vamos? A Inglaterra. ¿Dónde vamos ahora? Vamos para Inglaterra a ver qué nos deparan. Esto es un grupo de English folk, ya de finales de los 60 también, del 68. Pero también les gustaba tocar otros palos. Clásica, blues, jazz, pop, o sea, un poco de todo. Esto es un doble que tiene una cara en directo, no recuerdo si sí. Esta es en directo o no, y otras en no, estudio. Y otra en estudio, sí, por lo que veo aquí. Sí, sí. Y tiene, bueno, evidentemente se ven un poco también las diferencias que hay de, de tocar a grabar, aunque estén grabados los dos. Sí. In Time se llama la canción. Y esperemos que no dure mucho porque nos quedan dos o tres ingleses más que poner, si no... Vamos a crear aquí un agravio comparativo y pues, los problemas pueden ser de índole, no sé. En este grupo conozco al guitarrista, por lo menos me voy a decir, es el único que conozco. Sí, John ya Rembrandt. Dijiste, ¿no? Que era un guitarrista de folk importante, bastante importante, ¿no? Sí, sí, muy importante. Sí, que él dice ahí que era, cuando yo era pequeño quería tocar como Big Bill Brunsi, dice, ¿no? Sí. Pero todavía lo estoy intentando. Ya, muy bien. Saber dónde estás siempre en la vida y respetar a los mayores es fundamental. Y es fundamental, ¿eh? Ya lo sabes, Diego. Venga, vamos. Bueno, este grupo tenía hasta contrabajo y todo, ¿eh? Ya, ¿eh? Acústico de esos, el double bass en inglés. Sí, sí, sí. Bajo doble. Está bien, esto es de Pentangle, ¿no? Sí, sí, esto es como, como diría este de la radio tan mitiquísimo español, Juan de Pablos. Esto es un instrumental para separar fases, que lo dice mucho, a mí me hace mucha gracia desde siempre. ¿Y qué significará, eh? No lo sé. Cuando venga por aquí vamos a preguntarle, ¿qué fases hay que separar y tal? ¿Cómo es eso? Ah, pero hay fases. En fin, vamos a seguir con inglés. Aquí no separamos ni fases ni nada. Estos ya avanzan un año, del 69. Entonces, lógicamente, más duros. Esto era ya un grupo de Raz. ¿Qué dije? ¿Raz? Parecía que dije... ¿Raz? ¿Mezclas rock con jazz? Sí, y no sé. Hard, Raz. Quería decir. Hard, duro. Hard progresivo inglés. Con mucha presencia de Hammond. Y esto es una canción atípica de ellos, porque tampoco es tan hard como el resto de él. Del disco, que además ya se les ve por las pintas, ¿no? Sí, más melena, bigotón, tipo... Tienen pintas, ¿eh? Sí, sí, tienen pintas de hard. De malos, de chicos muy malos. De chicos malos de la calle. Pero no eran tan malos. Ballad from Bridget, Jody Grind. Thank you. Ya, pues sabes que te digo que mucha cara de malos tienen ya, estos, y... pero son unos gatitos, ¿eh? Sí, no sé, igual es que la grabaron estos después de, no sé, de salir de los servicios dominicales, de religiosos o algo así. Pero todo el disco es hard y muy malo, como son ellos, ¿sí? Pero suenan muy bien y molan mucho. Sí, sí. Pero bueno, ya dijimos antes que era una canción atípica, ¿no? Vamos, ya. Es lo que estamos haciendo. Has elegido muchas canciones ternarias, te lo decía antes, ¿no? Ya, no, y sin mucho, de mucho valsecito así. Y pum, sin pum, saber lo que es un ritmo ternario. Me acabo de enterar, simplemente a mí eso me sonaba jazz. Y bueno, pues ala, ya está, ahí está. Ritmo ternario, un, dos, tres, un, ya, dos, si no, tres. Con el solfeo me costó mucho. El solfeo mal, ¿no? Muy mal. Vaya, por con el solfeo yo no somos buenos amigos. No hay manera. Te vas a entender con todo el mundo. Solfeo y es solfeo. Es que suena mal, solfeo. Sí, además es feo. Claro. Sí, y además... Un sol feo, ¿no? Un sol guapo. Está muy obsesionado con el tiempo. ¡Pac, pac, pac! Todo, ¿no? Puede haber... ¡Qué obsesión! Cuando el tiempo puede ser relativo. ¡Claro! Es que todo... ¡Pac, pac, pac! Notarlo ahí hasta esos extremos donde... ¡Ya no! ¡Ya te has pasado! Pero si es una miaja, pero pues ya te has pasado. Bueno, pues ya está. Y es verdad, además. O sea, las cosas como son. Ya, ¿qué me vas a contar a mí que no sepas? Yo no digo que no tengan razón, pero... Muy bien. El manejo del tiempo es una cosa complicada. Sí, sí, es complicado manejar el tiempo, sí. Muy complicado. Y como el tiempo se nos está escapando y es difícil manejarlo, pues venga, rápidamente... yo creo que nos da tiempo poner una y sí. Luego nos despedimos, ¿vale? Muy y ponemos bien. La última. Vale, pues Pussy. Pussy. Sí, del 69. También estos ya eran ya más British psicodelia, era un sonido más limpio. Eran de un sitio que entiendo que es un pueblo pequeño, Hertfordshire. Porque todos estos que acaban en Shar suelen ser pueblos pequeños. A lo mejor igual tiene 1 millón de habitantes y quedó aquí como un analfabeto, pero bueno. Y estos también, la mezcla entre jazz y clásica no era lo que solían sonar, pero también la British psicodelia pues experimentaba con muchas cosas. Uh-huh. Y aquí están, Pussy. Me encanta el título del tema, Tragedia en Fa menor. Tragedia en Fa menor, sí, suena un poco a operístico, ¿no? Pero bueno, a ver si os gusta. Esperemos que no sea una tragedia. ¿O sí? Thank you. Pues nada, estamos llegando al final con... Con la tragedia. Con la tragedia en fa menor. se masca la tragedia. Afortunadamente no se mascó aquí y podemos bueno, sobrevivir. Hay un poco tiempo, ya verás. No está todo pescado vendido todavía. Ya, ya, todavía queda un poco y nada. Pero bueno, queda muy poco, muy poquito. Y nada, que antes que nada, pues darte las gracias, Ignacio, por... No, a ti, por invitarme, llevas un año. Por dando la vara, ¿no? Sí, no, que va... Ya ni me daba la vara, ya me dejaba ya fluir como diciendo, bueno, ¿este qué? Es que te costó encontrar los discos, ¿eh? Sí, mucho, es que lo dije antes, y yo no conozco mucho el jazz, ni tampoco conozco mucho estos discos que los fui cogiendo... Hombre, jazz... Bueno, sí, acercamientos, es que es una aproximación, jazz... Espera, voy a leer otra vez cómo es el título del programa... Meca, no, pero por lo orden. Programa. Los epítetos, por favor. De grupos rock tardíos, sistis, eclécticos que se acercan al jazz. Muy bien. Sin comas y sin puntos y todo. Y ya. Con K. Con K. Muy bien. Tipo WhatsApp. Lenguaje de WhatsApp. Ah, es que era un WhatsApp, claro. Sí, sí. Escasez. Como hay un grupo de ahora, que creo que se llama ¿sí? Los Ganglios, tiene una canción muy graciosa que se llama Escasez de algo relacionado con el lenguaje en la red. Y escrito además eso, con pocas vocales, y es muy, muy, muy crítico y muy gracioso. Habéis de buscarlo, que salen fácil, pero tienen, el YouTube lo tienen dominado. Entonces, como pongas Los Ganglios de Escasez, sobre todo eso, ganglios Esca, yo creo que son Los Ganglios, sí. Pero bueno, yo creo que si pones Escasez en la red, ya salía. En fin, vamos con Gong. Sí, vamos a acabar con Gong, sí, que, bueno, grupo, sí que es un grupo, sí. Cuenta. Este tuvo mucho tirón al principio porque... El músico era un músico australiano, pero estuvo con los Soft Machine, que los Soft Machine son uno de los grupos donde si pones en cualquier lado jazz, rock, yo tal, salen Soft Machine. Yo tengo un disco de Soft Machine, pero no sale ninguna de este palo, porque no en toda su carrera se aproximaron, ¿no? Entonces no tengo nada, pero sí tenía de este hombre que había estado en ese grupo, ¿no? Aunque esta historia que hace ya es un mundo absolutamente personal y onírico y a veces hasta te descoloca de a dónde vas y tal. Uh-huh. Pero bueno... Aquí también, esto es un recopilatorio, unas Peel Sessions famosas del mítico de la BBC que llevó pues, prácticamente a todos los grupos en todos los años que estuvo de locutor en esa radio, pues uf, no sé, cientos de grupos tienen sus Peel Sessions, ¿no? Era un obsesivo, yo creo, un poco a veces, pero bueno, o un entusiasta, como queráis. Uh-huh. Y además me enteré hoy viendo esto que se murió este año, se murió David Allen, se murió en marzo, el 13 de marzo. Dios. El australiano. Entonces, bueno, hay que poner un poquitín de homenaje. De homenaje, claro que sí. Y también estaba Kevin Ayers, que es otro inglés de estos así muy muy apreciado por la gente que conoce este mundo de tardío de los 60, ¿no? Y sus posteriores evoluciones. Uh-huh. Tropical Fish. Y con esto acabamos. Esto ya es del 71. Y esto siempre me hicieron una gracia, una cosa que lo hablamos el otro día. Que estos, las críticas que leía de discos de ellos, siempre había un crítico que yo creo que era este, no me acuerdo, uno de Barcelona, el del Ruta 66, uno de los dos primeros directores, Jaime Gonzalo, yo creo que era, el que siempre decía que esto los llamaba patafísicos. Yo, ¿estos patafísicos? ¿Y qué es esto de patafísicos? Luego rebuscas en Cineros de Filosofía o en la Wiki, que también están, y te encuentras con que los patafísicos es una sociedad de físicos donde ellos piensan que la excepcionalidad a los fenómenos que ocurren no son las excepciones, sino ahí está el fundamento y es ahí donde hay que ahondar buscar, ¿no? Y hay que buscar. Entonces, es un poco poner en solfa todo, dan sus premios, en realidad están coñándose un poco de todas estas sociedades de expertos de ese campo, ¿no? Y creo que Arrabal, el filósofo español, está metido en esa sociedad internacional de patafísica. Patafísica, y esto siempre me hizo gracia porque... A ver quién ve aquí la patafísica. Pues oye, pues mejor para él y tal. Pero aquí lo tenemos, Gong, Tropical Fish. Muy bien, antes de acabar, preguntaros por lo que siempre hago, que es preguntar a mis invitados por una voz preferida y un árbol preferido. Así que, vale. Yo lo tengo difícil, a mí me gustan muchos árboles y en función de una época del año me gustan más y otros. Me cuesta decir uno, pero puedo decir el fresno. Uh-huh. Pero bueno, quizás sí habría que decir uno, y porque además vive mucho, es mágico y es terapéutico y es venenoso y es de una tradición druídica que siempre fueron grandes amantes de los árboles, es el tejo, que además aquí los hay, y hay uno que tiene fama de ser el más milenario de Europa. Creo que compite con otro en Escocia. Quirós, en el concejo de Quirós. Exactamente. Entonces puede ser el Tejo. Muy bien. ¿Y la voz? La voz, complicado, pero Emilú Harris. En voz femenina, Emilú Harris. Masculino ahora mismo no sabría quién decir. Otro día pues, seguro que se me ocurre. Pero si tengo que decir una femenina, sí, Emilú Harris. Muy bien. Al principio, pero también durante toda su época. Que ya tiene muchos años y va aguantando. Diego, te tocó a ti. ¿Qué pues, árbol y qué voz? Mi árbol... pues tengo dos básicamente que son los que siempre me gustaron, el eucalipto, no sé muy bien por qué, y el roble, siempre, no sé, esa fuerza que parece que tiene ese el roble, uh-huh, siempre me llamó mucho la atención desde pequeño. Y luego voces, me vienen dos ahora mismo a la mente, una que a mi padre no le va a gustar nada, que es la de Axl Rose de los Guns N' Roses. No, por Dios, qué blasfemia. A ver, usted cállese, aquí cada uno elige la voz que no le gusta. No puede gana, ser, ¿eh? No puede ser, la genética no se puede equivocar tanto. Y la otra de... Fantoche, por Dios. Y la otra de Eminem, siempre también siempre me gustó desde pequeño. Muy bien. Eminem, el rapero blanco. Sí, exactamente. Bueno, eso tiene su punto. Meterse en un mundo de negros tú solo allí a decir, mira, que sí, lo hago sí, igual que tú. Bueno, no se puede valorar ni criticar las voces que dije cada uno aquí. Ya, es cierto. Es cierto. Bueno, él no valoró tus voces. No, pero es que me dio pie. Me dijo, bueno, esto no le va a gustar. Ah, este... Es que sé que no te va a gustar, sí, porque siempre me dices lo mismo. ¿Cómo, ya, ¿cómo los llamabas tú a los Guns N' Roses? Guns N' Poses. Yo y mucha gente, a ver si no me lo pensé. Sí, bueno, verdad, yo, sí, yo solo te lo digo a ti. Bueno, vale. Tú eres de otra generación. Bueno, chicos, muchísimas gracias por la visita, por traer la música, por traer vuestra compañía. Y nada, ahí habrá más programas, me imagino. Sí, ¿no? Con el tiempo que tardo yo. Hombre, pues, con el tiempo que tardo tú, pues dentro de 5 años. Así, sí, ¿no? Podemos hacerlo cada año bisiesto. Eso es fácil para mí. Cada 4 años tiempo. Tengo tiempo para pensarlo. Vale, ¿y quedáis con cómo era Gong? Gong. Acabado en G. Gong. David Allen. Pues muy bien. Muchas gracias a todos. Riscate Impache, ¿no? El RIP famoso. Pues venga, un saludo y hasta la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. What's your problem? Trying to buy a brand new husband. All I wanna know is just what happened to your latest wisdom. Seemed like a typical witch to me. Seemed like a tropical fish.